Salmo 28, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 28, Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía, no te desentiendas de mí, porque no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. No me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos y la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Dales su paga, porque no atendieron a las obras de Jehová ni al hecho de sus manos. Derribarálos y no los edificará. Bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Jehová es su fuerza y la fortaleza de las saludes de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréalos y ensálzalos para siempre. Fin del Salmo 28. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com